¿Cómo superar una locura? Me gustaría aclarar en primer término que es sencillo para quienes quieran mejorarse, pero de muy escabroso al que no preste atención e ignore lo que les voy a contar, ya que es medio autobiográfico, dado de que este escrito está sacado de experiencias tanto mías como de amigos con o sin el mismo diagnóstico, y aunque no sea psiquiatra como para realzar mis conocimientos, soy escritor, y creo que también explicar algunas cosas desde este punto de vista está en un correcto fundamento. Hay un sinfín de causas por las cuales una persona se puede enloquecer y tantas como puede mejorar. Hay una frase que dice: lo que te hace desdichado en otro momento te hará feliz. ¿Cómo creo que me mejoré? Bueno, ahora por ejemplo estoy leyendo un libro de sociología y me ha ayudado mucho. También ando por el Facebook reencontrándome con viejas amistades en las que se destacan todas mis ex. Y me doy cuenta cómo todo ese conjunto de personas se realizaron mientras yo me enloquecía. Digo la palabra enloquecer no porque piense de que alguna vez estuve loco, sino porque es la forma social que define por concepto a la debilidad mental. Muchos que necesitan saber de las experiencias de otros, me he dado cuenta, no les gusta leer, sin embargo se las voy a hacer simple, ya que todo el trabajo de razonamiento de los por qué son largos y penosos y les corresponde a cada uno. Todo padecimiento de una enfermedad psicológica no es más que una pequeña cosita que hicimos mal y por eso nos culpamos toda la vida, y culpa por culpa se acumulan las cosas. Por eso fue que fui a confesarme en la iglesia y desapareció mi problema religioso. Bueno, esto trajo mucha paz, ya que el tema me venía rondando desde mi primera internación y no me animaba a decírselo a nadie. Aunque ya me había dado resultado el cambiar la imagen tenebrosa por otra placentera en mi cabeza, es un buen ejercicio para empezar. Hay que tener voluntad, no perderla y perseverar, porque son pocas las personas que te van a entender aunque todas te quieran ayudar. Me gustaría decir lo que no tiene que hacer una persona desequilibrada. Andar preguntando por ahí cómo se puede mejorar puede empeorar las cosas, y como se dice, puede andar hecho comilla doble pelota, te patean por todos lados. La sociedad, a no ser pequeños grupos de ayuda, no comprende y tampoco pueden ver con tus mismos lentes por lo que estás pasando. La preocupación por los sueños es el mero hecho de que cuando aparece la patología estamos como dormitando, o bajo medicación inicial mal recomendada. Es bueno detectar el estado nebuloso y terapearlo que psiquiatrearlo con fármacos, pero es una cuestión de suertes, ya que cuando estamos en ese estado de nebulosa, no nos damos cuenta nosotros, ni la sociedad, ni nuestra familia, y por lo general son los psiquiatras los que lo detectan y la medicación es por vida. Muchos vemos una nebulosa y solemos pensar que tenemos como un nudo en la cabeza. Lamentablemente, es verdad. Hay que desatarlo, y mirar con claridad. El escribir es una de las mejores terapias para combatir la locura, el hacer música y sobre todo el buscar en las pequeñas cosas de la vida, la realidad. Tu realidad, tus límites frente a las cosas, hacer esfuerzo por no maltratarse por lo que le dijeron una vez, la gente dice cualquier cosa, contárselo a su pareja, a sus amigos. Nutrirse de cosas buenas y no creer en cosas malas. Desde que somos pequeños la vida nuestra está sujeta a cómo interpretamos lo que captan nuestros sentidos, lo que nos dijeron, lo que tocamos, lo que olemos, lo que decimos y lo que nos escuchamos. Esa es la realidad, pero cuando somos capaces de discernir o contraponer ideas se hacen los conflictos. La libertad es eso, radica ahí en hacer grandes las cosas que nos gustan y pequeñas a los grandes elefantes ansiosos, por así decirlo. Los estados de altos y bajos nos hacen ver esas cosas como con aumento, dejando desapercibidas el contemplar las cosas por su propia naturaleza. Cuando hacemos o decimos algo nos estamos comprometiendo con nuestro estado superior, y si luego no lo aceptamos es cuando se forma el conflicto. Entonces hay que tener una goma bien grande para borrar nuestros errores. Porque de hacer una piedra vamos a tropezar, pero si podemos convertirla en oro es ahí donde está la diferencia de entender si tenemos la voluntad necesaria para mejorarnos. Es ahí donde radican todos los miedos que pueden trasladarse en el tiempo hacia cosas productivas, pero miedo va a haber siempre, la cuestión es que no afecte nuestra integridad. Se trata de aceptar, hasta en el peor de las crisis, que se puede salir. El camino es largo, lleva un tiempo, pero se supera, se sale de todo, la vida misma te obsequia cada día, aunque estés muy solo, la oportunidad de dar ese paso adelante sin ponerle nombres ni estereotipos a lo nuevo. Las situaciones en una sociedad dan vueltas y de seguro que si hay ímpetu por parte de la persona para salir adelante bajo cualquier conocimiento que no se pueda explicar, todo eso por experiencia propia, un día te vas a dar cuenta que te va a hacer feliz. Tomada la acción, muerto el problema. Buena suerte. Daniel Triunfo. 9/10/2009.